guardo mis éxitos y los guardo nada más. Y casi de mal, un grito de ojo. Thank you. goodbyes are passing them all. We greet you to your home, and back no more.